saber de ti. No espero contestación. Si tienes un nuevo amor, ojalá y que seas feliz. El tiempo te enseñará mil cosas que hay que aprender. Pues no puedes engañar por costumbre o por placer. No quiero que me contestes esta carta. Juntos.